Giro hacia mar abierto del Palme Radio Rack, Radio Rack, Radio Rack, Radio Rack, Radio Rack, Radio Rack, Radio Rack, Radio Rack. Murió el Papa, che. Parecía buena gente, ¿no? Vamos a dedicarle este tema de los abuelos para vos, Francisco. Empalme FM. Es hora de tomar un panzón, dice este mensaje enviado directamente desde la Cañada de los Zorros. Chequea la emisión al aire, Guevara Lynch. No tengo ruido en el micro y el sonido es implacable. Yo estoy acá checando también a través de la app de Seno, Seno con Z, Seno Radio, Seno Streaming. Abuelos de la nada. Para vos, Francisco, himno de mi corazón. Estoy checando ahora mismo, mirá. Abuelos de la nada. Para vos, Francisco, himno de mi corazón. Casi en tiempo real, Te recomiendo, de nuevo, ya la mitad de nuestros oyentes tienen la app de Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Hablemos con Francisco, che. Le dedicamos una canción directamente para el cielo. Ahora son 21:58, a 2 minutos de las 22:30 de abril de 2025. El empalme es rock, rock, rock. claro, che. Siguen llegando los mensajes desde las distintas partes del globo. Dice, es la primera vez que escucho la radio. Me la sugirió un vecino, Julio. ¿Será el Julio que nosotros conocemos? No hay nadie más que vos y yo. Tantas veces lo soñé como real. Que quiso el tiempo y quiso nada más. Tengo los audios acá, Cesariz, del otro día. Algo voy a pasar hoy. No edité nada. ¿Te acordás que teníamos que sacar los EPS abruptos? Bueno, no edité nada. No me dio. Pero tengo que pasar algo, che. ¿Está escuchando el Julio, che? ¿Te acordás lo que dijo el Julio sobre los orullos de la cañada de los zorros? Vos no te acordás, pero yo sí. Le vamos a dedicar esta canción para el Julio que anda esquivando los orullos del barrio... De ahí, ¿cómo se llama? Barrio Sur, que también es un barrio marginal, pero de Guichón. Pescado rabioso, algo flota en la laguna. Es un blues. Sale con un sonido impresionante, dice este anónimo mensaje. Mensaje privado. Y otro mensaje dice, sale con un sonido imperceptible. Saludo para el Julio, dice este mensaje. ¿Tiene problema con los orullos? Bueno, ustedes saben, el barrio sur siempre tuvo y lo va a tener. Lo único que hicieron fue meter unos caños de tres cuartos para que los orullos vayan a la cañada de los zorros, pensando que el orullo puede agarrar contracorriente para la cuchilla de Aedo, pero no, agarra para la ciudad. Tremenda solución del municipio local. Esto ya tiene como 20 años, ¿no? Y siguen los orullos, y siguen los orullos. Algo flota en la laguna, pescado rabioso. Si no entendieron, de un barrio marginal de Guichón que vivía literalmente entre la mierda, y no es el único... Sacaron unos caños de plastiduto y lo tiraron para la cañada para que, por arte de magia, la correntada usufructúe. Claro, esto nunca lo dijimos, Cesariz, ¿viste? Pero un oyente me dijo, cuando hables del barrio sur, decí que allá arriba, en la parte casi en la ladera de la cuchilla de Aedo, desaguan las aguas negras hacia la cañada de los zorros que atraviesa todo el conglomerado Sucaca. Nunca se sabrá la causa. Nunca se sabrá la causa. La laguna lleva su venganza. Vi unos niños pescando este fin de semana. Ustedes saben que no miento en esto. Seguramente algunos de ustedes también lo vieron. Vos, Tino, que estás a media cuadra. Vos, Sutura, que estás en el borde de la laguna. Y 100, 300, quizás 1000 más lo han visto igual que yo. Unos niños pescando en la cañada de los zorros. Claro, es una imagen romántica. Pero que pasa que algo flota en la laguna. Es un blues. Pescado rabioso, las habladurías del mundo. Toda la ternura me darás, si te ofrezco ser parte de tu cuerpo. Y al acariciarme me darás los espejos que son de tu día del alma. Mientras oigo trinos, voces, oigo más. Son aquellos los dioses, nos escuchaban. Es una muy interesante emisión sorpresiva del Empalme, dice este otro mensaje anónimo. Dice, ¿quiénes son los columnistas? Bueno, eso sí tengo que decirlo. Los columnistas son Víctor Cabrera Sariz, bueno, Gavilán, Gabriel y Ernesto, y El Bosco, y El Tocayo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pescado Rabioso, un disco que te recomiendo cuando quieras recorrer el rock pionero del Río de la Plata. Nunca son lo mejor para estar desnudos. Che, dice este mensaje del número telefónico que termina en 05, que siempre manda, pero no se identifica y sigue firme como piojo de peluca. Dice, a mí me gustaba, ahora que estás pasando Pescado Rabioso, cuando ponías el audio de la Chequilina y acto seguido mandabas Nena Boba de Pescado Rabioso. Mirá, Nena Boba lo tengo acá. No tengo el audio de la Chequilina. Atentos, Sariz. Era verde tu belleza. Esta percusión, esta batería de Pescado Rabioso me lleva inmediatamente a recordar aquel pasaje que era de 2023, 2024, cuando Cabrera Saris analizaba el desfile de Macondo. Me hizo acordar la percusión, la batería. Claro, yo saqué muchos audios para un disco externo porque son miles de audios de los oyentes y la PC está muy, muy, muy vieja, che. Tuve que hacerle lugar, pero la música está. Un, dos, tres. By the lights, quick march. Singing. Empalme FM. ¿Te acordás cuando vos decías, che, que lo único que se le ocurre a los macondero es traer milico y tanque? Nunca una actividad cultural, nunca un espectáculo deportivo. Tanques y milico. Singing. Original, parecida a nada. La emisión del Empalme Radio Rock. Imaginamos los rostros aterrados, che. Claro, es un desafío también para los colegas, ¿no? Que hacen radio. Que parecen señoritas al lado del Empalme. Hola, conductor del Empalme, estoy en el campo, en la casa de mi hermano. Saludos a todos, te estoy escuchando, cariños. Dice la Tereche, desde la zona metropolitana de Santiago de Chile. Que no debe haber entendido un joraca de lo que dije. Mirá vos, che, esto lo tengo acá desde que lo sugirió Guevara Lynch. Thank you. Está salado esto, che. Son irlandeses. Dark Ice Bag Papers. El intérprete es de... ¿Cómo se dirá? Gel. Tenemos que difundir mucho más música de la zona norte de Gran Bretaña, Che Guevara Lynch. Pero nos falta la nasta. Esas gaitas son saladas, che. 22:15. No te hagas el choto, dice Il Bambino, el asesor del empalme, que siempre está esperando el bloque de la música de los 80. Qué pelotudo. Empalme FM. Este es el momento que le enviamos el mensaje codificado al gurú que salió de la mesota y se fue para Arapey, no sé, eso lo vi hace dos días. Seguramente va a enviar su mensaje inmediatamente el gurú. Che, estuve hablando con el pato. Está escuchando la radio el pato. Y vos no, no tiene billete eso, ¿eh? Pasamos poco, pero lo tenemos. Che, para el Tararira. Tengo tu disco para pasar acá, che, Tararira. Envía el próximo disco con unos dolores adentro del sobre. Bob Marley. Get up, stand up. Stand up for your right. El que está escuchando es el Oveja en Cabo Cañaveral. Dice, decile al Harris que estamos por organizar un cordero a la parrilla. Claro, el Oveja ya le echó el lente a uno que está en el Cañaveral ahí. Sky. Take away everything. behind. But if you know what life is worth, you would look for yours. Hoy se comunicó, luego de varios meses de silencio, el Darwin G. Me preguntaban varios por él. Le digo, mirá, yo no sé, pero el tipo está en el circuito ahí. La Paloma, La Pedreira. La Pedreira, La Paloma. A veces pasa para allá y llega al Polonio. A veces más allá todavía. La Laguna Negra, la Laguna de los Patos. Y ahí Patriqui de vuelta. El tipo está con la temática charrúa. Ninguno de los dos fue a Sal Si Puede. Lamentable. Y hablamos de eso hoy. Y ahora estamos hablando con los tíos. Che, pero para vos, Darwin. Empalme FM. Excelente selección musical, dice el gurú, que está yendo, según entendí, hacia otras termas. Claro, hace el circuito Mesota de Artigas, Arapey, Guavillú. Mesota de Artigas, Arapey, Guavillú. Mesota de Artigas. Che, cuando andés por acá tenés que dirigir una emisión del Empalme. Dirigir. Pero no me mandé enlace de YouTube, ¿no? Siempre cuento esta anécdota cuando arrancamos con Radio El Empalme en 2020. Che, Darwin, le pedimos una selección auténtica y original al Gurú y a Curti. Los dos me mandaron enlaces de YouTube y el mismo enlace. Entonces en aquel momento apelamos al asesor Il Bambino, que dijo: vos tenés que pasar esta música. Don't you forget about me. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Todo manso? Che, está lindo, está lindo. Pues una pesca, está lindo. Vamos a ver si organizamos una para mañana. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Todo manso? Che, está lindo, está lindo. Pues una pesca, está lindo. Vamos a ver si organizamos una para mañana. Oh, son 22:35 de este 30 de abril de 2025. Estamos con Queen. You're my best friends. Queen, 22:40, che, dice, mirá que te está escuchando el colega. Un refrito para el colega Crazy Little Thing Called Love. Que es el único tema que pone en sus bailes. No conoce nada de los 175.000 discos que tiene Queen. Solo esto. Por eso se lo vamos a pisar y se lo vamos a cortar. Later. I like to play with things a while before annihilation. FM, buena música desde Los Palmares. Go! Y lo vuelvo a repetir, no se le cae una idea. De cultura ni hablemos, de deporte menos, de nada. Bosta y Milico en la calle, tanques y bota. Le encanta Macondo, le encanta Macondo. Y el que diga lo contrario no resiste archivos. La aceptación de la gente es lo que más cuesta ganarse, pero bueno, la verdad es una sola. .48 de este 30 de abril de 2025. Desfile a los 25 aniversarios, los 50 aniversarios, los 75 aniversarios, a los 100 aniversarios. Ahí gobernaba el Fache, Sariz. Adivina qué pusieron en el festejo. Desfile. Desfile de Milí. Daryl Hall and John Oche Bambino, Man Eater. Dice la música que empezaste a pasar. Claro, las primeras dos horas le tiramos la basura. Y a continuación tengo otro mensaje en un idioma extraño. Dice lo siguiente: Darwin andará por ahí en las tierras de Darwin. Yo supongo que debe decir Darwin. Y abajo dice Merley el Restamalán. Watch out, boy, she'll chew you up. Oh, here she es un clásico de los DJ de los 80s. Recuerdo que, en nuestra sección, recuerdo que, Che Gurú, vos que estás escuchando, recuerdo que claramente, claramente en los altos de la Liga del Trabajo de Macondo, un DJ muy joven, apenas imberbe, ponía este clásico de Men, de Dolly Holland, you know, Men Eater. Está escuchando el Darwin, che. No entiende un joraca el Darwin, porque ya cambió la onda. El Darwin está en la parte mística y nosotros totalmente terrenales. Les cuento que manda una imagen, Che Guevara, el Darwin, impactante. Es como una garrafa, pero es una estufa. Hizo una estufa con una garrafa de 13 kilos. Este Darwin ya no sabe con qué peligro jugar. Dale. Don Petty, mirá, Darwin. Le tengo que dar grave, porque está sin grave esto, creo. A ver. Suena la Tita Merelo, ¿por qué? Graves. Ahí, lo encontré. Va de vuelta, che. Dery College, no, no. Esto es Tom Petty, un guitarrista, che. Para el Darwin, que es guitarrista. Te lo recomiendo, este guitarrista, che. Viejísimo como nosotros. A ver si lo puedo poner al comienzo. Ahí, mirá, che, Darwin. Sun beat down. I had the radio on. I was driving. In anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Down a dream that never would come to me. Working on a mystery. Claro, se va retornando la gente del Peseche Guevara. Gente joven que estuvo visitando hoy al Pelao en su local. Bueno, el local es del Coco, pero el que regentea es el Pelao. La gente va retornando, me avisan acá, a velocidad de crucero hacia la capital departamental. El Cangu, mirá que queda Vinagre, che. El Cangu no viene porque tiene que madrugar mañana. Che, va retornando la gente hacia la capital. Che, Darwin, estamos con el guitarrista este, Tom Petty, que era el líder, así como el Pelao es el líder del PC local, este es el líder del grupo The Heartbreaker. Mirá qué linda que está esta canción con este rasguido doble. En Palme FM. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. Excelente música, dice este mensaje, che. ¿El Darwin está escuchando con una garrafa? No, es una estufa. Hizo una estufa con una garrafa de 13 kilos. A mí el tipo no conoce el peligro. It's the hardest thing. Well, the good old days may not return. And the rocks might melt. And the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. O sería Learning to Fly. Must come down. Thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Te recomiendo este guitarrista de los años 60, 70 y 80, Che Darwin. Tom Petty, vos lo conocés seguramente, lo que pasa es que no le das bolilla. Ahora estás con el Ciro Chonic haciendo música para los charrúa. Están con los flautines. Bueno, hoy escuché yo lo que mandaste vos. Yo ya lo conozco al Ciro. Hace música con distintos instrumentos. No sé si fue al Sal Si Puedes este año. Nosotros no pudimos ir, amagamos. Y al final no fuimos. Manga de pelotudo. Che, dice este mensaje para vos, Darwin, que te lo leo porque no tiene tu número. Decile que no hace frío, que salga a correr por la playa, que deje de prender fuego la garrafa. Es un error. Empalme FM. Este tramo estamos pasando varias canciones conocidas, ¿no? Yo creo que algunos son refritos, sí, sí, tenés razón vos, Cholo, algunos son refritos, nosotros que decimos que no pasamos refritos, pero que pasa que como chequeamos acá el dashboard del Seno Radio y vemos que está el Bambino, está el Gurú, está Darwin, está Guevara, está Gavilán, están toda la gente nacida justo ahí, ¿viste? Entonces, ya como son las 23, en esta última hora le damos el changui. Changui se dice Men at Work. Mira, justo, hombres trabajando. Mañana es el día del trabajador. I can't get to sleep. Think about the implications of diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Day after day, day after day. Night or tonight. Dale más potencia a la garrafa, Darwin. Between the sheets only brings exasperation. It's time to walk the streets. Smell the desperation. At least there's pretty lights. And though there's little variation, it nullifies the night from overkill. Day after day reappears. night after night, my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Come back another. Los que no saben la historia, el Empalme arrancó en 2020, cuando llegó la peste, llegó la radio, y los asesores primeros del Empalme, fueron Gavilán, Guevara Lynch y Darwin, y además del tocayo, che. Al tocayo lo perdimos. Bueno, lo perdimos hasta que logre criar el Barbie hasta los 2 o 3 años, después vuelve a escuchar. Perdimos al ingeniero Urbide, que está ahí en el cerro, el Boquerón de Villa Elisa, tomando un panzón. Claro, esta música la conocemos de memoria nosotros, ¿no? Está escuchando Il Bambino también, asesor de música rock de los 80. Y el gurú, DJ de los años 70 y 80. Para el gurú, a ver si queda bien esta mezcla. Presta atención. Men at work, hombres trabajando. Pasó Who Can It Be Now. Y llega Who Can It Be Now, el mismo. La mamá o el DJ. Tengo que cambiar este porque es el mismo, che. Me parecía demasiado igual. Dice este mensaje anónimo: agregá a esta amiga que quiere estar al tanto de las transmisiones del Empalme. Agendala y mandale los emoticones. No, yo no tengo emoticones. Ah, no, mandale algunas emociones. Ah, no, ya me parecía que había algo raro. The Men at Work, pasamos Overkill y este es Who Can It Be Now. O sea, ¿quién puede ser ahora? El gurú dice, tamamao el DJ. Quiero contar una anécdota acá a la hora 23:10. Vos sabés que cuando éramos muy jóvenes como vos, Darwin, le pedimos una volada al viejo DJ El Gurú en el Club Nacional. Serían los años 80, no sé, y 1, y 2, y 3, por ahí. Quizás 1 o 2, y el tipo era reacio a darle oportunidades a los jóvenes, ¿viste? Era difícil. Luego de varios meses nos da finalmente una oportunidad. Al ver que no desentonábamos, claro, nosotros habitualmente no pasamos tanta de esta música, a pesar de que está ahí en la PC, porque es muy... la pasa todo el mundo, entonces es llover sobre mojado, pero cada tanto... Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas... en la 89.7. Dice este mensaje anónimo, el del camión te está escuchando. Claro, es una familia, che, es una familia que está ahí en el camión de ruedas gigantes. Creo que son amigos, bah, estoy seguro que son amigos de nuestros entrevistados y oyentes, Sergio y Gladys. Llegaron hoy a Macondo, de nuevo, porque los he visto varias veces, pero ese camión siempre empata. Son ruedas de avión. ¿Ustedes saben lo que mide una rueda de avión? Bueno, algo así tiene el camión este. Nosotros fuimos de pasada y porque queríamos saber un poco más, pero no los encontramos. Estaba el camión con las luces prendidas, el motor prendido y no había nadie. Seguramente vienen buscando el Holiday de mañana. Che, Darwin, agendamos acá a el dragón, el don del dragón, algo así. El don del dragón, anexamos al Empalme Radio Rock. ¡Feliz Happy Holiday! Apagá esa garrafa, dice este mensaje. No es mía, es del Darwin. We're gonna have a celebration. Estoy terminando la jornada, dice Cabrera Sariz, que termina de perder dos partidos seguidos porque los negros importados de USA no embocan los triples. Perdieron con Malvin dos partidos, por pocos puntos, pero bueno, se perdió, porque en básquetbol con uno ya alcanza. Che, te aviso, Sariz, que el que está escuchando básquetbol es Valentini, el amigo Nelson, del Museo Milan. Sé que se aburrió, como no le dan bola a los trenes, se dedicó al básquetbol. Porque anoche me avisó, está perdiendo Aguada, sabiendo que tenemos el oyente del empalme ahí. No dijo él de qué cuadro es hincha. Empalme FM. Te está escuchando el ciego y está enloquecido, claro, porque estamos pasando todos los refritos. Es Il Bambino que está deschavando todos los amigos. Realizamos la respectiva invitación a Clariche y a Sutura, uno con el rock de los 70 y el otro con el Mambo Pérez Prado y Alberto Castillo y toda esa onda macumbera que sería Sutura. Hora 21 a 22 a más tardar, convocamos abiertamente a los espectadores a asistir a la tremenda y sorpresiva emisión del empalme. Último aviso desde la ruta del Charrúa. Che, recuerdo claramente, Bambino, que llegó este disco vinilo a la vieja radio de Macondo en 1980 y algo. No sé si lo trajiste vos vos lo trajo Álvaro, que fue también un acarreador de vinilos de long play desde Montevideo a Macondo. Pero me acuerdo el impacto que causó Michael Jackson, Rock With You. Oyentes de la noche. Acá habla Victoria. Palme FM MF en la Están chochos los oyentes más jóvenes del Empalme, cada tanto, muy de tanto en tanto, muy de en año, se hace una incursión por la música de la década

nada Michael Wooden. Recuerdo que fue editado en Uruguay por el sello Sondor, obviamente tomando los derechos y los sonidos de Europa, de estos grupos que eran impactantes en el verano europeo. Justo ahí agarramos nosotros la changa con el ingeniero Andreoli. Anderli o el oso. Anderli dijo, tenemos que contar con la música de la discoteca de este chiquilín. ¿Qué te parece si le vamos a intercambiar publicidad por discos? Y digo, vamos. Mirá que el loco es bastante reacio a cederlos. Claro, era oro, ¿no? Era oro de los 78, 77, 78, 79, etcétera. Contar con discos de vinilo era muy difícil conseguirlos. Generalmente se traían por otras personas desde Montevideo y también en Montevideo costaba conseguirlos, porque los primeros en comprarlos eran los que estaban ahí, los DJs, los programadores de radio, y para el interior un joraca, era difícil conseguir, pero nos ingeniábamos. Y se producían grandes tumultos cuando se conseguía una canción éxito como es esta que está girando. Pero también recuerdo que en la vieja radio de Macondo, un viejo y querido compañero, hace mucho tiempo ya falleció el querido Beto Dione, decía, negro, poné este tema. Empalme FM. Soft and lovely heart, lighting my dreams like a morning star, rocking my world with open arms. I could not feel sad, looking for something so high above. Guess you could say I was blind to love. Show me the truth behind love's disguise. I could not hear our song, purest of melodies ever sung. Two strings together that make us one. Hey, only a lonely, lonely heart see. Felix Cavalieri. Pero tuvimos suerte nosotros, Cesariz, de trabajar en la... Bueno, uno siempre lo ve desde su perspectiva. Otro que viene después dice, la mejor parte fue la mía. Y otro que estuvo antes dice lo mismo. Y nosotros repetimos la cantinela. Pero tuvimos suerte, al cabo y al fin, de trabajar con gente creativa. Como mínimo gente creativa, quizás mucho más que eso. Alberto Dione, el negro Yagurú y el amigo que está en tiendas opuestas, pero sigue siendo un referente, sobre todo a nivel musical. She was your queen. Esto es música de esa época, ¿no? Three Time in Love, Tommy James. Recién les largué un tema que pedía siempre, que programaba siempre el querido amigo Beto Dione, Alberto Martínez. Pero cuando dije del amigo que está en tiendas opuestas, pero en la misma de la música, me acordé de este tema y dije, antes de nombrarlo, tengo que encontrar la música porque identifican uno al otro. El amigo Alfredo. Aprendimos esta canción, conocimos esta canción por él. En un programa de radio de AM de los años finales de los 70, comienzo de los 80, que se llamaba Mensajes. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Trouble Water, Simon & Garfunkel. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will come for 23:41. Claro, en nuestra sección recuerdo que el amigo Alfredo Tauriño, también en ese programa que les dije, que se llamaba Mensajes, además de hacer una destacadísima, memorable, inolvidable sección de Ibéricos, de donde nosotros copiamos hoy el estilo y la forma, quizás con el único aporte que podemos dar es de algún exabrupto. La parte más impresionante del programa era justo la presentación de las voces de la vieja España, pero en la sección que estaba ahí presente, antes se escuchaba música anglosajona mezclada con la española, incluso algunas canciones eran muy poderosas, muy, muy poderosas. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such a all lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. My home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. shelters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Empalme FM, buena música desde los Palmares. El Empalme Rock. Vamos. No hay nadie tanto. Todos tienen que trabajar, estudiar. El país hay que moverlo. Sí. No hay que. Toda la gente trabajando y estudiando. Pero está hermoso esto, está hermoso. Eternas canciones. Dan Fogelberg, Longer. Longer than there have been fishes in the ocean, higher than any bird ever blew. Longer than there've been stars up in the heavens, I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral, truer than any tree ever grew, deeper than any forest primeval, I am in love with you. I'll bring fire in the winters, you'll send showers in the springs, we'll fly through the falls and summers with love on our wings. Through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of our lives, though the binding cracks and the pages start to yellow, I'll be in love with you. I'll be in love with you. Venimos a visitar la cosa, pero resulta que la cosa de vicepresidenta estaba fuera de foco yo. Bueno, vamos arriba. Acá está lindo, pero hace calor, pues. Hoy llego a Guichones. Estamos a 10 minutos, ¿no?, del comienzo del Día del Laburante, y ahí tenemos un fiel representante de nosotros. Tenemos la suerte de contar con fieles representantes. Y nos envía este sticker con el giro del sabor que les desea a todos ustedes un feliz Día del Trabajador. Claro, estamos llegando al final y estamos cortando todas las canciones y poniendo al voleo todo. Acá venimos a visitar las cosas, pero resulta que... Sí. Estamos apilando las canciones eternas del rock del Empalme Radio Rock. Che, dice este último mensaje. Bueno, no sé si es el último, el anteúltimo. Dice, justo vas a poner las melodías y vas a cortar. Sí, habitualmente a la hora 24. Friends. Amy Stewart. Come on, my friend, and leave your caution to the wind. I know we used to keep that feeling out of sight. It's getting stronger, feel it burning in my mind. Slowly teasing me, it's growing deep inside. Come on, and se ha dormido nuestro amigo Darwin junto a su estufa fabricada con una garrafa de 13 kilos. Desde acá se ve el chisperío. En esa punta de la costa uruguaya, para los que no están en Uruguay, como la Tere, en la región metropolitana de Santiago, de Chile. De esa costa que no viniste a visitar, Tere. Te fuiste a Paraguay con 57 grados. Bueno, ahora tenemos frío. En esa misma costa hay frío. Michael the Mechanic, over my shoulder. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed. Say goodbye, looking back over my shoulder with an aching deep in my heart. I wish we were starting over. Oh, instead of drifting so far apart, everybody told me you were leaving. Funny, que estoy escuchando grandes melodías de los ochentas, vas a cortar. Only you can make me happy. Empalme FM. Happy. Only you can make me happy. I find someone like you. I feel hypnotized with the things you do. I'll never let you go. No, you're so right for me. I have to let you know. Sent